Domingo 17 de enero. Paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz con Dios es más que sentirnos cómodos en su presencia. Significa que nosotros, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, Colosenses capítulo 1, versículo 21, hemos sido reconciliados y restaurados al compañerismo con Dios. Estábamos en guerra con Dios, pero por su muerte en la cruz, Jesús ha hecho posible que cesen las hostilidades y que nosotros seamos amigos de Dios y no sus enemigos. En un sentido, esta paz no es algo que crece en nosotros, comenzando con un poco de paz. Más bien, somos reconciliados con Dios de una vez por todas, por la cruz de Cristo. Es un hecho consumado. Hay otro sentido, sin embargo, por el cual crecemos en paz con Dios. Cuanto más claramente vemos los caminos de Dios y andamos en ellos, tanto más nos apropiamos de su poder para vivir como sus hijos e hijas. En este sentido, la paz con Dios es realmente un fruto del Espíritu. Al crecer a la madurez como hijos de Dios, experimentamos más y más las bendiciones y beneficios de vivir en su reino hasta que podamos decir: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, verso 165. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22, dice que el pecado no hace que Dios sea misericordioso y perdonador. Más bien el pecado revela que Él ha sido así desde la eternidad. El plan de salvación demostró que Dios nos amó y está dispuesto a perdonarnos desde el principio. Escucha Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y resume lo que crees que son los puntos principales aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Medita sobre esta idea de que solamente por causa de lo que Jesucristo hizo, por causa de su vida perfecta, acreditada a ti por fe, puedes ser perdonado y aceptado ante Dios. No importa cuál haya sido tu pecado. ¿Por qué esta enseñanza es tan importante para nosotros si hemos de conocer realmente la paz?